¿Podría profundizar cómo los sentidos captan lo otro como otro y en qué sentido lo otro está de una manera inmaterial en una realidad que decimos es puramente material? Sí, estas expresiones pueden prestarse a malentendido si uno directamente las vincula al orden del conocimiento racional, por ejemplo, entendiendo captar lo otro como otro, como una conciencia racional de la existencia del otro, independientemente de que yo lo capte o no lo capte, ¿no? Cosa que solo es propia de la inteligencia, ¿no? No estamos hablando de eso, ni tampoco estamos hablando de decir inmaterial de la naturaleza racional, intelectual, espiritual. Despejando estos posibles equívocos, ahora volvamos a las expresiones y tratemos de precisar y profundizar su sentido. Decimos que hay inmaterialidad acá en el modo de hacerse presente lo asimilado en el asimilante, en cuanto que el ser sustancial de lo asimilado, que es corpóreo, por lo tanto implica el principio material como constitutivo esencial, no es en sí mismo modificado, cambiado, transformado por el acto de asimilación. En lo que hay que pensar acá es en la distinción entre la asimilación vegetativa de la nutrición, que incorpora la materialidad de lo asimilado en el asimilante, la hace parte de su ser corpóreo, con esta asimilación cognitiva que, por el contrario, implica una presencia de lo asimilado en el asimilante y al mismo tiempo deja sin cambio alguno el ser sustancial material de lo asimilado. En eso radica su inmaterialidad. Lo cual no quiere decir en modo alguno que en el caso del conocimiento que se da en los seres sensitivos, esa asimilación inmaterial sea ella misma como actividad independiente de la materia. No decimos eso en absoluto, porque acá el asimilante también es un ser corpóreo en el cual la materialidad entra como un constitutivo esencial. Y además porque la actividad de conocimiento sensitivo se realiza a través de un órgano, de un instrumento de captación que es siempre de orden corpóreo. Es una parte del ser corpóreo orgánico del viviente asimilante. El órgano en la captación sensitiva, el órgano de alguna manera recibe la determinación de lo conocido. Y en este sentido, el conocimiento no es independiente de la materialidad. Baste pensar en cómo el color de una cosa impresiona al órgano de la visión. Es un proceso en el cual no podemos desprendernos de la realidad física, de la realidad material. Pero la asimilación misma es inmaterial en el sentido que explicamos. A saber, que la realidad sustancial y la materialidad constitutiva de la cosa asimilada queda inmutada, intocada, inmodificada por el proceso de asimilación. Esa capacidad que tiene el viviente sensitivo de hacerse presente de que le llegue a estar presente algo del ser de otra cosa, sin que ese ser sea en sí mismo alterado o modificado, eso es lo que constituye lo que hemos llamado aquí la inmaterialidad del conocimiento. La otra expresión es que se trata aquí de una captación de lo otro como otro. Y ahora, de nuevo, no estamos refiriéndonos a que él asimilante tenga la conciencia racional de que está captando un ser otro. Lo que estamos diciendo es que al recibir la sensación, esa sensación lo pone en relación con algo otro. Una relación vital según el modo del conocimiento sensitivo propio de esa especie. Pero lo pone en relación con algo otro en cuanto que eso otro se le manifiesta. Se le da a conocer. Se le hace objeto. O se de alguna manera lo enfrenta. O se topa con ello. Cualquiera de las dos expresiones es suficientemente clara, ¿no? Es algo que le sale al encuentro, está ahí. Acá de nuevo vale la comparación con lo que se da en la vida vegetativa. En el viviente vegetativo, la asimilación nutritiva a lo que tiende es a transformar lo otro en el viviente mismo. Y en ese sentido no tiende a lo otro como otro. Tiende al sí mismo del viviente que asimila. Porque el proceso lo que hace es tomar algo para hacerlo parte de uno, de modo tal que tiende hacia la propia realidad sustancial del vegetal, del viviente vegetativo. Es una captación asimilante en la que precisamente no hay conocimiento, porque no hay un toparse con lo otro como otro. Hay sí un asimilar algo para hacerlo parte de uno. Físicamente, materialmente, o sea, no cognitivamente. En el otro caso, lo que se da es una vitalidad que, como habíamos dicho en la clase a este respecto, lo abre al viviente a lo que es otro. La actividad vegetal es en este sentido centrípeta, centrada en el propio viviente, ¿no? El viviente vegetal atrae el mundo hacia sí, podríamos decir, para incorporárselo. En cambio, lo que hace el animal es salir de sí mismo por el acto de conocimiento. El viviente sensitivo, por la sensación, queda abierto. Es la sensación lo que lo abre, porque lo confronta con algo otro que se le manifiesta, es decir, que se le hace objeto. Es a esto a lo que nos refiere, a este fenómeno que es de extraordinaria importancia y al mismo tiempo resulta asombroso, sorprendente, que aludimos cuando dijimos que en el conocimiento se capta lo otro como otro. Sin llegar a lo que es propio del conocimiento intelectual. Porque solo la inteligencia percibe el ser del otro. La realidad existencial del ser del otro. y la capta como tal. Y puede captar también incluso la posibilidad de ser lo otro independientemente de que yo lo capte o no lo capte. Pero eso ya es propio de la inteligencia, porque el ser mismo lo capta la inteligencia, no la actividad sensitiva. En ese sentido, la inteligencia es todavía mucho más una apertura al otro, de una manera totalmente distinta y mucho más radical que los sentidos. Pero ya en el acto de conocimiento sensitivo se da una cierta apertura al otro, que diferencia al vidente sensitivo del que no tiene esa perfección.